Estamos aquí con el señor Isaac Alonso y él quiere hacer una invitación a la comunidad y nos va a decir de qué se trata la invitación. Hola, buen día. Sí, quiero invitar a toda la comunidad para que nos apoyen este viernes a hacer una caminata aquí en Santa Ana en la calle de la Civic Center Drive, esquina con Rose y la Broadway. Es para pedir a que todos nos apoyen, para pedirles a las autoridades a que instalen cámaras que estén grabando en la entrada de la Ortega Highway, donde han habido muchos asesinatos y muchos cuerpos que llevan a tirar ahí para perderlos y que no sepa nadie quién fue. Ese es el caso de mi hija, Erika Alonso. Tal vez todos sepan de lo que pasó con ella. Ahí fue donde encontraron su cuerpo después de 2 meses y medio de que ella estuvo desaparecida. Y queremos que eso cambie. Con cámaras que estén grabando podríamos hacer que ellos encuentren más fácil a las personas que entraron ahí y que puedan encontrar a los asesinos o las personas que pusieron ahí los cuerpos. Entonces queremos que nos apoyen este viernes, por favor. Gracias y ojalá y podamos vernos ahí. Va a ser entre las 3 de la tarde a las 6 de la tarde este viernes. Gracias.